siento que cuando le hablo me puede oír, le puede sentir a tu lado en este mismo instante, le puede sentir muy dentro de tu corazón, le puede sentir en ese problema que tienes. Jesús está aquí y si tú quieres le puedes sentir.